yo voy a amarte y tratarte bien. Yo voy a amarte todos los días, todas las noches estaremos juntos con los corazones abiertos. Compartiremos en aquel pequeño cuarto, nos amaremos y Dios lo verá igual. Es esto amor que yo estoy sintiendo. Es esto amor que yo estoy sintiendo. Quiero saberlo. Quiero saberlo. Porque te quiero. Pondré las cartas sobre la mesa. Yo voy a amarte y tratarte bien. Yo voy a amarte todos los días, todas las noches estaremos juntos con los corazones abiertos. Compartiremos en aquel pequeño cuarto, nos amaremos y Dios lo verá igual. Es esto amor que yo estoy sintiendo. Es esto amor que yo estoy sintiendo. Quiero saberlo. Quiero saberlo. Porque te quiero. Pondré las cartas sobre la mesa.